Por favor, requiero de su apoyo. Tengo 4% de pila, estoy afuera del colegio Repsamen. Hablé con brigadistas mexicanos y unos estadounidenses. Sí hay niños dentro y en unas horas van a meter un bulldozer porque el gobierno no quiere que huela muerto. Hay al menos 5 niños vivos y también en Rancho Girasoles están por meter bulldozers y sí hay gente viva. Entonces hay un desmadre de comunicación, el gobierno está manipulando toda la comunicación, no está dejando salir nada, el único que está dentro es Televisa, pero acabo de hablar con los brigadistas, acabo de hablar con ellos y con los americanos, y sí, los americanos detectaron 5 niños vivos y los brigadistas mexicanos dicen que ya habían detectado otros 4 antes, entonces es probable que haya varios niños vivos todavía, y los cuerpos también los tendrían que sacar antes de meter máquinas, pero tengo muy poquita pila, ya voy a llegar a mi casa a cargarlo, no sé qué hacer para difundirlo por todas partes, ellos mismos me dijeron, lo único es que los civiles lo difundan, es lo único que hay que hacer, y es neta, estoy aquí, entonces si me pueden ayudar a difundir, por favor, gracias.